Mi nombre es Alba. Yo tengo 9 años. Yo practico hockey. A mí lo que más me gusta de practicar hockey son 1 contra 1. Es cuando tienes... es una pareja que son 3 personas que una se, mientras se mete, el otro defiende. Y uno tiene que ir chutando y mientras marca gol es al revés y vamos cambiando cada vez. Normalmente nos gusta más los partidos, porque no solo por ganar, sino porque nos divertimos más. Por ejemplo, cuando nos divertimos, cuando hacemos 1 contra 1, faltas, penaltis, no sé si hacen penaltis, pero creo que sí. Yo me destaco en portera. Siempre hacemos como unos pequeños entrenamientos para cuando hagamos el partido, si nos da tiempo, pues hacerlo lo mejor posible. Cuando empecé a hacer hockey, ya tenía unos compañeros que conocía, pero algunos no tanto y los iba conociendo más y ahora somos más amigos. Y siempre nos animamos, nunca hemos peleado. Pues cuando, por ejemplo, es un compañero nuestro en el partido, pues cuando está a punto de marcar, le animamos como, venga, venga, tú puedes. Al principio era súper mala y no me gustaba nada el hockey. Y antes de hacer hockey también no me gustaba, pero ahora que ya sé más sí que me gusta un montón. Ha cambiado mucho, por ejemplo, hacer hockey era, cuando empecé era un poco más baja y ahora soy más alta, no sé. Cuando estamos aquí siempre estoy con mis compañeros y siempre los veo a los mismos, pero normalmente lo que a veces no me gusta es cuando voy a un partido de afuera y que vengan otros compañeros que yo no conozca. Por ejemplo, yo voy a un partido de fuera y tengo compañeros de mi equipo que yo ni siquiera conozco. Pues a mí eso no me gusta porque ni siquiera sé cómo han jugado ni cómo han entrenado. Yo puedo entrenar algunas cosas, por ejemplo, yo entreno el jab y ellos a lo mejor no lo entrenan aún o ya lo han entrenado y saben mejor. Cuando ella yo lo haría para enseñarle, si no sabe y ella quiere aprender, le pregunto si quiere que le enseñe. Pues si me dice que sí, yo le enseño. Si me dice que no, pues no lo hago, porque es su personalidad. Antes, cuando me animaban, decía, sí, soy muy mala, pero ahora no. Y cuando me decían si me querían enseñar, decía que no, porque pensaba que les caía mal y que como no sabía, quedaría muy mal, pero al final no. Pues que me alegro de que me escuchen porque es mi primera vez.